downhearted, 'cause I can't get started with you. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más, la primera del año 2019 que tenemos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, Radio UV, transmitiendo desde la capital del estado de Veracruz. Y pues bienvenidos justamente a su programa La Ensalada, hoy que estamos pues ya comenzando el año y estamos muy contentos y contentas porque el día de hoy vamos a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo. Y dentro de los que siempre nos estamos poniendo, ¿no? Que hasta las uvitas nos comemos o aún sin uvas pues las escribimos, está el propósito de bajar de peso y de comer saludable. Y si bien estos propósitos son totalmente importantes para nuestra vida personal y nuestro desarrollo personal y humano, también es importante a nivel nacional porque bajar de peso tiene que ver con también tener salud. Y sabiendo que México es uno de los países que lamentablemente cuenta con una población que padece obesidad y sobrepeso y que eso conlleva a tener algunas enfermedades crónicas, creo que estamos hablando de propósitos personales, pero también de metas nacionales para contrarrestar y mitigar este problema que ya es de salud pública. Y por otro lado, la alimentación, comer saludable también es necesario en un país como México también, donde, por ejemplo, estadísticas del Coneval nos mencionan que más o menos 20 millones de personas que viven en México, o sea, mexicanos evidentemente, viven en carencia de alimentación. Eso quiere decir que no tienen el día de hoy la certeza de que van a comer. Entonces, estos propósitos, si bien los estamos escribiendo y los estamos tratando de visualizar desde esta energía y este ímpetu que siempre trae un nuevo ciclo, también es importante hacer uso de la reflexión y de la situación que vivimos a nivel mundial respecto a estos dos problemas. Por eso aquí en La Ensalada vamos a hablar de este tema y vamos a ver quiénes son nuestras invitadas del día de hoy. A nombre del equipazo que hace posible La Ensalada, les doy la bienvenida. Estoy hablando de Antulio, de Sol, que está aquí en operaciones. En las redes sociales está Miriam y está Dani. Y también Malú se suma aquí al trabajo de La Ensalada. Soy Citlali Aguilera, sean todos bienvenidos. Y así comenzamos una emisión más, la primera del 2019. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Propósitos 2019 sobre salud y alimentación es el tema del día de hoy en La Ensalada. Y nos acompaña en el estudio la psicóloga Karen Sánchez Romero y la antropóloga y coordinadora del Diplomado de Nutrición Sede Veracruz Puerto, Blanca Moreno Domínguez. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, Itlali. Feliz año. Públicamente, ¿no? Lo hacemos públicamente. Feliz año. ¿Cómo estás, feliz Karen? Feliz año. Muy bien. Aquí saludando un poquito a los radioescuchas que tienes, que son como muy consentidos por ti. Siempre traes temas muy, muy bonitos y este considero que también es uno muy importante, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Arrancar el año haciendo conciencia de los propósitos ambientales. Y bueno, como siempre ha sido ya una tradición aquí en La Ensalada, les vamos a preguntar a nuestras invitadas del día de hoy, que nos van a hablar sobre cómo llegar y alcanzar estos propósitos 2019 sobre salud y alimentación. ¿Qué fue lo que desayunaron el día de hoy? Sabiendo que La Ensalada justamente habla sobre, pues, comer saludable y también tener buenas prácticas agrícolas. En mi caso, buenos días otra vez, desayuné un licuado de lechuga, suficiente licuado de lechuga. Órale. Con piña, con zarzamoras y dos cucharaditas de almendras y otras dos cucharaditas de nuez. ¡Qué rico! Entonces me salió como vaso y medio así gigante y estoy súper bien, satisfecha. ¡Ay, qué rico, sí. Blanca! ¡Qué delicia! Y un vaso con agua. Y un vasito con agua. Delicioso, delicioso, sí. No, pues mis huevitos se quedan atrás. Después de escuchar tremendo licuado tan delicioso. Y por ahí dicen que es importante que nuestro alimento tenga colores variados, porque eso habla también como de los elementos nutritivos, ¿no? Sí, no sabes, qué delicia, morado intenso, así riquísimo. Y pues da pie a que al rato que ya venga el almuerzo ya coma algo más sustancioso. Exacto, que no nos gane el hambre. Pues ya escucharon a Blanca Moreno, ella es antropóloga y es coordinadora del Diplomado de Nutrición y justamente nos vas a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre cómo nutrirnos bien y comer saludable. Sí, claro que sí. Un propósito importante para este año. Y yo creo que uno de los más importantes, ¿no? Y por este lado tenemos a la psicóloga Karen Sánchez Romero y ella nos va a decir, ¿qué desayunaste el día de hoy? Bueno, pues yo desayuné un cóctel de frutas con mucha granola y miel. Y un té de manzanilla, me gusta mucho el té. Entonces ahorita el propósito que tengo este año es como de consumir cosas más naturales. O sea, no el té de manzanilla que compramos en el súper, que ya viene empaquetado y todo. O sea, la manzanilla natural, ¿no? Entonces es un propósito que tengo. Y fue lo que desayuné, muy poquito a comparación del gran licuado. Pero muy rico también, me gustó mucho. ¡Qué delicia! ¿Y usted qué desayunó? Por favor, coméntenoslo. Aquí estamos desde Radio Universidad Veracruzana enlazándonos con todos ustedes. Recuerden que las redes sociales virtuales también son cálidas y también nos acercan y nos aproximan. Por favor, escríbanos, mándenos un WhatsApp al 2281-040477. Estamos saludando aquí a nuestros amigos que desde Facebook Live siguen a la emisión de La Ensalada y también recuerden que tenemos teléfonos en cabina. Saludo a mis queridas compañeras, a Cecilia y a Ana Berta, quienes estarán recibiéndoles sus llamadas al 8-17-51-17 y 8-17-51-17. Se ve que todavía es muy temprano, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos son los temas que vamos a abordar aquí en esta emisión de La Ensalada sobre salud y alimentación. Cuéntenos, por favor, cuáles son los propósitos que usted se hizo en este año. ¿Hace por propósitos o no los hace? Cuéntenos, por favor. Ya les dimos ahí los modos de contacto por los cuales usted nos puede llamar y platicar al respecto. Vámonos ahora sí de lleno a la entrevista con quien sabe de estos temas. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. ¿Se preguntaron ustedes qué hacen aquí una psicóloga? Bueno, sabemos que también alguien que coordina un diplomado de nutrición, pues bueno, ya sabemos más o menos de qué va el asunto. Pero una psicóloga la hemos invitado porque consideramos importante primero saber qué es lo que nos mueve mentalmente, emocionalmente a decidir qué propósitos, cómo llevarlos a cabo y por qué de repente ni siquiera los podemos realizar, ¿no? Ya se nos van olvidando por ahí por febrero y marzo aquello que escribimos en Año Nuevo. Entonces, Karen, seas bienvenida nuevamente aquí a La Ensalada. Muchísimas nos da mucho gracias. Gusto que estés aquí. Ya hemos hecho enlaces telefónicos contigo. Y bueno, pues estamos muy ansiosos y muy curiosos de lo que nos vas a compartir respecto a los propósitos. Desde tu punto de vista, desde la perspectiva de la psicología, ¿qué sucede? ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, primero tendríamos que preguntarnos por qué siempre esperamos como el comienzo de algo para plantearnos un propósito, ¿no? Uh-huh. Por lo regular, cuando viene el fin de año, es como muy característico que todos queremos como lograr cambios de cosas que en el año pasado pues tuvimos como algún pequeño desperfecto, ¿no? Entonces, siempre que viene el término de una semana, de un mes, de un año, queremos empezar algo para lograr un cambio. Entonces, los propósitos son eso. Los propósitos de Año Nuevo son aquellas cuestiones que nosotros queremos cambiar. Por lo regular hay propósitos tan comunes que son los de siempre. El querer bajar de peso, el querer dejar de fumar, el querer hacer ejercicio. Pero por lo regular cuando nosotros iniciamos un año, ¿qué hacemos? Nos como que planteamos la idea sobre algo. Por ejemplo, comentábamos, por ejemplo, las uvas, ¿no? Cuando es el fin de año y a las 12 todos con nuestras 12 uvas y cada uva es como quiero bajar de peso, quiero hacer esto, ajá, ¿no? Entonces les voy a compartir algo que encontré en las redes que me gustó la verdad muchísimo, que dicen que si en lugar de 12 uvas aplicas 12 sesiones de psicoterapia, el cambio es real y los deseos se pueden cumplir más fácilmente. Entonces, esto es como el punto clave. Si tú quieres cumplir algo en el año que está por comenzar, no es necesario que lo empieces iniciando el año. O sea, el primer día de enero voy a meterme al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Podríamos empezar por cosas gradualmente. Si tu propósito de año nuevo es bajar de peso, podrías empezar con algo, un paso a la vez. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar con una desintoxicación. Vamos a empezar a comer saludable, vamos a empezar a caminar si eres una persona sedentaria. Es decir, el propósito de Año Nuevo lo tenemos que ir, ¿cómo les puedo explicarlo? Tenemos que ir fraccionando, ajá, para que no sea dosificando tan complicado, tal vez, ¿no? Exactamente. Que porque no sea golpe. Exacto, si venimos de un diciembre en el que comemos mucho, en el de refrescos, comidas enlatadas, embutidos y demás, que es lo más común que por lo regular se come en esas temporadas, hay que empezar con pasos graduales. O sea, si ya vienes como muy cargado, tu organismo está muy cargado de cuestiones de alimentación muy pesada, condimentada, pues hay que empezar a desintoxicar el cuerpo, que sería como el primer paso para lograr tu objetivo. Oye, y no sé ustedes, pero a veces tenemos una conducta en las fechas de Navidad que es el primero de enero me voy a poner a dieta y voy a empezar a comer saludable. Entonces ahorita en la cena me desquito, ¿no? O sea, exacto, como de todo. Entonces, este lado gradual del cambio de decisiones creo que es muy importante, así es, ¿no? Sí, porque por lo regular, como tú comentas, perdón, cuando es diciembre todos estamos como de, ay, pues ya en enero, porque ya sabes que viene un nuevo cambio, ¿no? Pero eso es lo que mueve a los propósitos. ¿Por qué esperar siempre a fin de año o que comience un año, una semana, para iniciar algo? Por eso los propósitos luego no se cumplen, porque no es una motivación intrínseca, no es algo que tú quieras hacer por gusto. Entonces, por lo regular, ni bien empieza la semana, cuando decidiste empezar a caminar y ya lo dejas de hacer, porque no es una motivación de algo que tú realmente quieras hacer. Hay que ser sinceros con uno mismo, ¿no? O sea, buscar nuestra propia verdad, así ¿no? es. Y saber si realmente queremos bajar de peso, si realmente queremos dejar de fumar, si realmente queremos aprender inglés o no. Así es. ¿No? En ese sentido, ¿qué sucede? Porque tal vez es importante desde dónde se está construyendo internamente ese propósito. Desde la competencia, desde la culpa, desde la frustración. Es importante. ¿Cómo es que nace ese propósito dentro de nosotros? La mayoría de los propósitos luego nacen también por la presión social. El hecho de que en tu familia, oye, es que ya estás más subidita de peso. Oye, no sabe inglés y fulanito, fíjate que ya sabe, ¿no? Entonces muchas veces los propósitos son por presión social. No estás tan segura de querer lograr ese propósito en el año que está por comenzar. Entonces, si tú realmente quieres ser más saludable, no esperes a que empiece el año. Puedes hacerlo el día de hoy, dejando de consumir refrescos, agua natural. O sea, tienes que hacer cosas que sean reales y conscientes, estar consciente, hacerte una pequeña evaluación o una gran evaluación, dependiendo cómo esté tu vida, de qué propósitos y cambios quieres lograr. Por acá mencionamos en algunos momentos del 2018 en la ensalada que muchos de nosotros queremos comer saludable y sin embargo no sabemos o no tenemos la definición de qué es comer saludable. Creo que por ahí podríamos empezar con el propósito de Año Nuevo 2019 sobre alimentación, Blanca. En el sentido que comentas de qué es comer saludable, uh-huh. Pues eso. Justo hemos arraigado ciertas tradiciones como humanos y otras las hemos desvirtuado y las hemos ido dejando al olvido. Uh-huh. Pienso cuando compartimos desde el diplomado de nutrición y que nos preguntan que quiénes son y que si son especialistas y sus grados académicos, uh-huh. y si la coordinadora es antropóloga y qué tiene que ver la antropóloga con la nutrición. Digo, vivo en el planeta Tierra, tengo hijos, ¿cómo? Claro, pero de verdad, no hay como que si sientes que tienes al lado la presión, uh-huh. de que lo estético o quién dice o mis amigas o por qué el sobrepeso, uh-huh. pero realmente no ha hecho carne en ti el deseo, uh-huh. pues nada más piensa en las abuelitas y las bisabuelitas, no fueron a estudiar nutrición. Claro. O sea, hay un bagaje cultural aprendido, uh-huh. y que hay recetas que podemos recuperar y empezar poquito a poco desde ahí y dosificar las porciones. Uh-huh. No necesitas... Si tú tienes fuerza de voluntad, uh-huh. no necesitas el diplomado. Pero si tú no tienes fuerza de voluntad, como es mi caso con el ejercicio, uh-huh. porque cada quien tiene su talón de Aquiles, ¿verdad? Sí, claro. Digo, parte de uno de mis propósitos, a mí me fascina el yoga y tú sabes que por quién lo descubrí, o sea, ese camino. Y no puedo ser disciplinada por mí misma. O sea, yo no he encontrado un punto en el que yo, en la casa de ustedes, gracias. Diga, tomo un tiempo de disciplina y yo estoy ahí conmigo. Uh-huh. O sea, lo puedo hacer con las plantas, uh-huh. pero solita a mi interior se me dificulta. Uh-huh. Entonces, la verdad es que yo sí digo, auxilio, voy y me siento en paz y con una comunidad, como es el caso de una clase de yoga, es un buen propósito. Uh-huh. Esa meditación a mí me fortalece en mi espíritu. Pues lo mismo les digo cuando el diplomado, a veces no puedes sola. Y cuando hay una comunidad que tiene ese mismo propósito, una empatía similar, el hacer comunidad, uh-huh. es algo que te facilita el lograr tus objetivos. Claro, y hay de comunidades a comunidades, uh-huh. porque de repente pues sí tenemos la familia que los domingos echa las carnitas o que tiene ciertos hábitos alimenticios. Es importante también de quiénes nos rodeamos. Exacto, también, bueno, se comenta mucho que para que puedas lograr un propósito también puedes anclarlo a alguien. Como comentaba la antropóloga, si ella no tiene como esa fuerza de voluntad de hacerlo sola, porque hay personas que son muy fuertes y uh-huh. se lo proponen y en su casa ponen el video y escuchan y aprenden y solas lo hacen, uh-huh. cuando no tienes como esa fuerza de voluntad tienes que buscar personas o grupos de apoyo, una red de apoyo, en este uh-huh. caso, bueno, las clases de yoga, el grupo, hay personas que van y tienen el objetivo en común, o sea, todos los que van quieren aprender, quieren vivir la experiencia de yoga, uh-huh. entonces para cumplir un propósito también es importante eso, el saber anclarlo a una persona, buscar a personas que quieran como lograr también eso para que sea fin. Si tú quieres, por ejemplo, empezar a comer saludablemente, compartirlo con la familia. Claro. Va a ser mucho más fácil a que solamente tú, y cuando te reúnas con las familias, con la familia, que haya carnitas asadas, que haya de todo, sea complicado, ¿no? Entonces, claro. Si tú vas contagiando a tu familia, va a ser mucho más fácil que tú logres un propósito. Sí, y Blanca, yo... Digo, nos compartes que el día de hoy, por ejemplo, te desayunaste un licuado tan delicioso que traía frutos rojos, que traía lechuga y demás. Eso no fue de manera súbita, fue de manera gradual. O sea, claro, fue un cambio, sí. Que ahorita podría ser hasta muy diferente si tú te miras, no sé, 1 o 2 años atrás. Sí. Pero ha sido una tenacidad y ha sido un gozo también. Sí. Es un gozo y nunca es suficiente, ¿eh? pienso que ahora uno de los propósitos, hace ratito dije uno, ¿no? Ajá, ahorita sí. Otro de los propósitos. Muy bien, es tener un mayor consumo, un porcentaje mayor de consumo crudo. Uh-huh. Lo disfruto, pero como me gusta cocinar, uh-huh. eso es como para mí que me relaje. Digo, ay, hice esto, qué rico quedó. Y como ya cuando eres mamá te encanta pues que los hijos les guste algo que tú haces. Pero ahora quiero comer más crudo y no solo eso, uh-huh. ahí va el otro propósito. Que la mayor parte de lo que tenga crudo yo lo esté sembrando. Ay, qué bonito. No, digo, está difícil, ¿verdad? Sí, porque los tiempos, la naturaleza tiene sus tiempos, sí. No es como nuestra vida. Pero aquí hay una gran comunidad en la ciudad de Jalapa y alrededores de gente que justamente ya está en ese camino, sembrando, y hay, se presta el intercambio. Entonces, todo va de la mano, pienso, porque esas comunidades vamos a buscar relaciones empáticas, saludables, uh-huh. no relaciones tóxicas. Uh-huh. A veces decimos también en este camino de la nutrición, no comemos carne, pero comemos humanos, y eso no es nada saludable, ¿no? O sea, si tú piensas desde la parte, me refiero a los humanos cuando eres carnívoros. No, es que la actitud de la crítica y el juicio, la actitud de meterte en la vida de los demás. Y no hay nada como estar en paz con gente que siempre que está platicando está compartiendo lo que siembra, las semillas, el intercambio, la comida, sus logros, y siempre la actitud positiva. Todos tenemos ese lado oscuro que después hace que nos decaigamos, pero para eso está todo eso que acabamos de mencionar. Claro. O sea, fortalecer redes positivas, de buena energía, de metas alcanzables, y de pensar que siempre hay esperanza. Para poderlo hacer, hay vida, hay esperanza, ¿no? Por supuesto. Blanca, quien también pertenece, y me imagino que te refieres a la red de huertos urbanos y periurbanos de la zona de Jalapa, también hay una red de huertos escolares, que eso también se me hace fabuloso, para que desde los niños y las niñas y los padres de familia y todos involucrados, pues comamos de manera saludable. Y entonces estas redes que se vuelven un círculo virtuoso, ¿no? Para poder alcanzar objetivos que tal vez no tengan que ver con el primero de enero, pero sí con un comienzo personal. Así es. Y que es muy necesario, ¿no? Y esto que menciona Blanca sobre el canibalismo de la crítica que de repente hacemos para los demás, eso también es comer, ¿no? O sea, así es. ¿Qué nos estamos sirviendo en el plato mental y qué nos queremos comer también en el plato emocional? También eso es muy importante en nuestra salud integral, psicóloga. Así es, porque también luego nos guiamos mucho por las emociones, ¿no? Anteriormente, en un enlace telefónico hablábamos sobre eso, ¿no? El hecho de que no comemos porque tengamos hambre, comemos por un antojo, por llenar tal vez un vacío. Entonces, si nos rodeamos de personas positivas que nos transmitan conocimientos, experiencias, cosas tan bonitas y positivas, evidentemente nuestro entorno también va a cambiar y podemos ir cumpliendo estos propósitos, que considero que el que siempre se escucha es el de la alimentación, el de bajar de peso, comer saludable, ¿no? Oigan, y eso de bajar de peso a mí a veces me causa... pues no conflicto, pero sí me causa el llegar a reflexionar, porque sí es importante saber desde dónde quiero bajar de peso o si realmente necesito bajar de peso, ¿no? O sea, ¿es por un tema de salud? Porque ya me dijo un nutriólogo o un profesional de la salud que tengo que bajar de peso, o lo estoy haciendo por algún patrón social o por alguna presión mercadológica que de repente también, sobre todo las mujeres, lamentablemente estamos siendo bombardeadas con una figura esbelta, ¿no? Que no siempre tiene que ver con la salud. Vamos a seguir platicando sobre esto aquí en La Ensalada. Ojalá que usted se pueda comunicar con nosotros al 2281-040477 es el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros y también nos pueda comentar cuáles son sus propósitos en este 2019, si quiera comentarle algo a Blanca o a Karen, quienes en estos momentos están con nosotros hablando de los propósitos de salud y de alimentación, que como en La Ensalada hablamos al respecto, pues yo creo que sí hay que ponernos todos manos a la obra. Vamos a escuchar una canción que es de un grupo que se llama Cubaneros y se llama Y me siento bien. Esta canción yo creo que tiene que ver mucho con ese ímpetu y con esa energía que le tenemos que depositar a un nuevo ciclo que comienza en cualquier momento de nuestras vidas. Y me siento bien. Vamos a escucharlo, dedicada para mi querida Blanca, mi querida Karen y para todos gracias. Ustedes que están allá en casita o en el trabajo o manejando. Y muy en especial se la dedico a mi queridísima Sol, que es la operadora de este programa y que tras bambalinas radiofónicas siempre está ahí con ustedes. Y ella justamente es quien va a poner esta canción y se la dedico a ella misma. Nos vemos en un ratito, vamos a escucharla. Thank you. la ves volar, sabes qué sentí. Sol en el cielo, sabes qué sentí. Brisa que acaricia, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Y me siento bien. Peces en el mar, sabes qué sentí. Río correr, sabes qué sentí. Flores en árboles, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Me siento bien. Libélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así. Mariposa en diversión, a eso me refiero yo. Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero. It's a war, it's a new war, and the cold war. Pues yo sí me siento muy bien, y después de escuchar esta canción tan linda que nos hace bailar, que nos hace hasta sonreír más, estuvimos sí. aquí platicando en lo que estaba y hasta el ánimo nos cambió, bueno, más bien no nos cambió, se acrecentó el que ya traemos, ¿verdad? Bueno, pues estamos platicando, como usted bien lo sabe, sobre los propósitos de Año Nuevo, y ya nos estaban aquí comentando, sobre todo nuestra psicóloga del día de hoy, que no es importante tener que comenzar con enero, ¿no? Con el año nuevo. Podemos comenzarlo cuando nosotros querramos. Y sin embargo, también es importante saber que hay un grupo muy grande de personas que tenemos propósitos y que también podemos como hacer uso de esa energía que tiene el impulso de cambiar, ¿no? Entonces, es muy válido tener nuestros propósitos en este año. Entonces, es una decisión personal, pero lo que sí es importante es saber cómo construir un buen propósito, una buena meta, un buen objetivo. Y entonces la psicóloga Karen en estos momentos nos va a compartir algunos pasos para poder alcanzar estos propósitos y también cuáles son esas cosas que debemos evitar justamente para no auto boicotearnos. Así es. Bueno, pues primero yo recomendaría el hecho de cuando por lo regular se adjudica un propósito a una uva, cuando son las 12, ¿no? Entonces yo recomiendo, no les voy a decir el no hacer la actividad de comerse 12 uvas, porque luego en la familia es como una tradición, ¿no? Uh-huh. Pero pensar los propósitos que queremos hacer un análisis primero. El hecho de no te presiones, de son 12 uvas, tienen que ser 12 propósitos, uh-huh. 12 propósitos, y en el momento estás como viendo cuál, ¿no? Y los empiezas a generar sin hacer una conciencia antes. Yo recomiendo siempre que hay que hacer un análisis de cómo estamos, o sea, cómo viviste el 2018, qué fue lo bueno que te pasó, qué fue lo malo que te pasó, hacer como una lista de qué fue lo malo y que quieras tú cambiar, hacer un cambio para el 2019. Lo que yo siempre recomiendo es, si tú quieres lograr un propósito, primero analiza cómo estás, analiza qué cambio quieres generar, qué es lo que quieres hacer, y siempre tienes que tener los pies en la tierra. El no hacer un propósito extravagante, un propósito que no vas a poder cumplir, hay que ser reales. Si tú quieres, por ejemplo, el más común, bajar de peso, hay que empezar con algo gradual. Evidentemente, pues una desintoxicación, porque diciembre es como muy saturado de una comida, de comida chatarra, de comida muy pesada para el organismo, una desintoxicación, también el aprender a comer saludable, que aquí la antropóloga nos va a platicar un poquito también, aprender a comer saludable, empezar a caminar si eres una persona sedentaria, ahí ya vas fraccionando el propósito, que es bajar de peso. No pongas un propósito como bajar de peso, es ser más saludable, ¿no? Ah, o sea, hay que cambiar también la manera en la que nos decimos nuestro exactamente, propósito. Porque si tú, tu propósito es quiero bajar de peso, quiero bajar 15 kilos, o sea, desde un principio tú ya te programas, son 15 kilos, quiero bajar, y lo primero que la gente hace es, me voy a meter al gimnasio. Uh-huh. Y sin antes haber caminado, Y sin antes haber ido con un nutriólogo. Exacto. Sin antes haber sabido cómo están nuestros niveles en sangre de distintas sustancias. Creo que es importante también, porque estamos hablando de salud, saber y conocer cómo está nuestro organismo. Así es, más que nada hacer un análisis. Si ya tú te diste cuenta que evidentemente tienes problemas, enfermedades en las que ya afecta tu peso, pues es evidente que tienes que bajar de peso. Pero es importante que acudas con un médico, con un nutriólogo que te vaya guiando en el proceso para que lo puedas cumplir. Evidentemente, cuando esos propósitos se hacen solamente por hacer de quiero bajar 15 kilos, lo primero que la gente hace es ir al gimnasio. Hay gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio. Por eso a la semana ya desisten y ya no los cumplen. También, uh-huh. Por ejemplo, la alimentación. Si quieres bajar de peso, por lo regular la gente dice, bueno, una dieta. Una dieta estricta, ya no voy a comer esto, ya no voy a y te restringes. Cuando uh-huh. comer es muy bonito, y si lo haces de una manera correcta y saludable, lo puedes lograr. Entonces, aquellos pasos que podríamos hacer para que tú logres el propósito siempre es visualizarte, hacer un análisis. También el hecho de la cuestión médica, ver si realmente requieres bajar de peso, cómo lo vas a hacer, tiene que ser gradual. También siempre visualizarnos, poner los pies en la tierra de que eso tiene que ser un propósito que sí podemos cumplir. Uh-huh. El hecho también de la visualización, yo recomiendo en las consultas colocar un pizarrón, por ejemplo, en tu cuarto, en tu dormitorio o en la casa. En ese pizarrón vas a anotar o vas a poner imágenes de cosas que quieras tú lograr. Por ejemplo, si quieres viajar mucho de un lugar donde quieras conocer, si quieres comer saludable, frutas, verduras, que siempre tienes que tener a la vista lo que tú quieres lograr, y también hacerlo poco a poco, ¿no? Y lo que no tendríamos que hacer, pues evidentemente, es plantearnos propósitos que sean como muy altos. Sí, evidentemente podemos cumplir esos propósitos, pero también determinarlos si van a ser a corto, uh-huh. a mediano o a largo plazo. Sí, posiblemente hasta calendarizar. Exacto, ir programando, poner una fecha, ¿no? De, bueno, quiero conocer, no vamos a, por ejemplo, quiero viajar este año a Europa, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que tal vez nuestras posibilidades pues son un poquito complicado. Bueno, no te presiones. Vamos a empezar con, bueno, el primer mes voy a ahorrar, voy a ver qué tanto puedo ahorrar, voy a conocer un lugar. O sea, empezar por cosas reales que podamos cumplir para uh-huh. que al final del año no venga aquella frustración de que no cumpliste los propósitos que te habías uh-huh. planteado, ¿no? Sí, entonces, primeramente, de manera interna, ser verdaderos con uno mismo y decir, quiero bajar de peso y ¿por qué? O sea, ¿por qué quiero yo tener una figura más esbelta? Vamos a decirlo. Y otra es, ¿para qué quiero bajar de peso? ¿Para los demás? ¿Para satisfacer qué? ¿No? O sea, tal uh-huh. vez el por qué y el para qué sea muy importante en temas de bajar de peso. Y lo que dice la psicóloga creo que se me hace muy importante. No decir, quiero bajar de peso. ¿En qué otras oraciones lo podríamos transformar? Se puede convertir en, quiero ser una persona saludable. Ok. O sea, el hecho de ser saludable te va a llevar a bajar de peso de forma gradual. Uh-huh. No te vas a presionar y lo vas a lograr. Entonces uh-huh. ya no te programas diciendo, tengo que bajar 15 kilos porque fue propósito del 2019. Uh-huh. Entonces ya lo cambias. Hay que sustituir, voy a ser más saludable. Voy a ser más saludable. Voy a ser más saludable. Voy a ser más activa. Voy a uh-huh. caminar más. Voy a experimentar más. Voy a tomar una clase de yoga. Uh-huh. Voy a tomar una clase de zumba para aquellas señoras que les gusta bailar. Y también te ayuda porque creas una actitud positiva, uh-huh. el hecho de que hagas cosas nuevas. Todo eso en conjunto te va a llevar a bajar de peso, pero ya no te programas diciendo, tengo que bajar 15 kilos este año. Uh-huh. Y si no sí. lo haces a la mitad, dejas el gimnasio, empiezas a comer, el siguiente año lo hago. Claro. Entonces, sí, porque además cambiar. Podría llegar a ser hasta bastante violento tener que cumplir con una meta que nos está lastimando. Exacto. O que está haciendo demasiado esfuerzo por tal vez una mala directriz de cómo lograrlo, ¿no? Aquí se menciona en algunos datos que tenemos del Universal que al menos el 89% de los mexicanos se plantean propósitos de año, mientras que 11% prefiere no hacerlo. Cuidar más de la propia salud, ejercitarse y bajar de peso son los principales propósitos que se plantean los mexicanos para el 2019, con 50, 39 y 38% de frecuencia respectivamente. Dejar de fumar también es el compromiso que algunos, evidentemente, fumadores se hacen. Y también en el dejar de fumar, tal vez tendríamos que decir, quiero respirar con mis pulmones de manera saludable. ¿Cómo lo podríamos cambiar? En vez de decir, voy a dejar de fumar, ¿qué se podría decir? ¿Cómo transformar el enfoque de nuestro propósito? Pues primero hay que hacer siempre un análisis porque preguntarnos, bueno, ¿por qué fumamos? ¿Por qué fumamos por ansiedad? ¿En fumamos, qué momento? ¿En qué momento lo hacemos? ¿No? Entonces, si quieres dejar de fumar, tendríamos que ver qué es lo que te hace fumar. Si a ti el estrés te provoca fumar, pues evidentemente tu propósito no va a ser quiero dejar de fumar, quiero dejar de sentirme estresado, uh-huh. quiero tomar acción sobre situaciones que me hagan sentir más tranquilo, para que yo esté relajado y poco a poco vas a dejar de fumar. Claro. Hacer también un cambio, si a ti fumar te relaja, bueno, buscar, hay muchísimas actividades que nos pueden relajar y no claro. nos dañan, ¿no? Entonces hacer siempre cambios. Claro, sí, y en temas de salud, lo que hemos estado mencionando desde el inicio, que es de manera gradual, y eso tiene que ver con lo amoroso que tenemos que ser con nosotros mismos y buscar la ayuda profesional. Eso es sumamente importante para tener el conocimiento que nos lleve al autoconocimiento de nuestra persona. Y si por ahí me está escuchando algún neurocientífico, ya me dirá si es verdad o no que un hábito se puede quedar y establecer ya por más tiempo, siempre y cuando lo estemos realizando durante 21 días, porque nuestros neurotransmisores y los enlaces que hacen nuestras neuronas necesitan de ese tiempo para poder forjar un hábito. Entonces, ahí les encargo, si van al gimnasio, pues vayan al menos 21 días. Si van a comer saludable, pues háganlo al menos 21 días y ya de ahí solito el cerebro empieza también a apoyarnos. En el caso de comer saludable, ¿cómo podemos entrarle? Aquellos que pues nos gusta la comida chatarra a deshoras, que tenemos mal pasos, que en las noches nos damos atascones de comida. ¿Cómo le podemos hacer, Blanca, para poder alcanzar y hacer esta, pues sí, transición, hablando de temas graduales, para tener y cumplir con nuestros objetivos? Pues es un tema que tiene que empezar con esta visualización, ¿no? Uh-huh. hacia nuestro interior, replantearlo, tomar una libreta e ir apuntando y, como dijo la psicóloga, empezar por ver de qué forma lo estoy diciendo y cómo lo voy a decretar. A partir de ello voy a hacer una lista de metas alcanzables y también sería importante que justamente esa lista de metas alcanzables o de los propósitos que planteo hacer para mi persona estén pues ya como un recordatorio en la puerta de tu habitación, otro en la... Digo, porque me ha funcionado. Otro en el refrigerador y otro en la puerta al interior de la entrada de tu casa. Porque cuando sales, ¿no? Que no se te olvide, llévate tu lunch, llévate tu topper o tu contenedor. Sí, sí. Porque en ese camino, pues, vamos avanzando. Uno, otro hábito saludable y uno de los propósitos a título personal es la salud financiera. Uh-huh. Y la salud financiera siento que está relacionada también con no consumir. Vi un programa muy lindo aquí en La Ensalada, te escuché sobre la décima de consumir me consume. Realmente consumir nos consume y nos provoca ansiedad. Porque pues en este tiempo que nos toca vivir, pues no hay nada más fácil que tener una tarjeta de crédito y comprar. Y el consumo me hace que si quiero, me programo para tener una vida saludable, pero también está relacionada con mi tarjeta de crédito o con lo que voy a asignar de mi salario. Entonces llego al súper, ¿sí? Y agarro muchas cosas que se ven hermosas en el anaquel, pero ¿cuánto de eso realmente voy a estar comiendo? ¿Cómo lo voy a preparar? Y luego voy a desperdiciar y voy a tirar. Si tengo composta, perfecto, pero si no. Y hablando de la frugalidad, de los propósitos, de lo poco equiparable que es el tener acceso a todos los bienes, a todos los tipos de alimentación que podemos procurarnos, y la gente que no lo tiene, a veces es tan accesible tenerlo a la mano e ir por esas metas poco a poco. Y una cosa importante que creo es que cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad, y si están esos carteles, llegará un punto en el que digas, ya lo voy a renovar, esto ya está superado, voy por este otro logro. Y entonces, justamente como eso que decías, ¿no? Sobre los neurotransmisores, sobre la programación neurolingüística y abrazarte todos los días, ir a este sitio en sí, darte un autoabrazo, ir, y decía una amiga alguna vez, hacerte reiki con las hojitas, se hace mutuamente con las plantitas, y respirar. A veces lo del cigarro, lo digo porque por experiencia propia, a veces lo del cigarro es, no te tomas el tiempo para inspirar, inhalar, suficiente, inhalar, sí, claro, y tomar aire suficiente y soltar. Claro. Es eso que no quieres soltar, ¿no? Uh-huh. El cigarro a veces es que no quieres soltar, lo siento. Y cuando ya, incluso en la parada del camión donde te encuentres, tomas aire profundo y voltea a tu alrededor, mira el horizonte, no mires nada más ahí a la calle, mira el horizonte, todo lo que hay, lo bello que es. Siempre hay más, la vida es fabulosa, ¿no? Ay, creo, Blanca, que viéndolo desde ahí, es una posibilidad cada día para poderlo concretar, ¿no? Me parece muy interesante que menciones el tema del ahorro financiero, que sí, estoy totalmente de acuerdo que tiene que ver con el consumismo, porque de repente podría ser hasta paliativo para un propósito, por ejemplo, el de bajar de peso y hacer ejercicio. De repente podría ser que algún impulso primigenio que nos sale es ir a comprar ropa, ir a comprar tenis, ir a comprar todo el outfit, equipo, ¿no? El outfit, para hacer ejercicio. Todo el equipo para hacer ejercicio. Sí. Y de nuevo el consumismo toma como el primer punto y el primer papel para alcanzar nuestros objetivos. No lo había yo visto hasta ahorita que lo estás comentando. Entonces también como tener ahí un poco de conciencia, ¿no? De qué herramientas me estoy valiendo para alcanzar mis propósitos. ¿Son mías? Porque si son propias e intrínsecas, estamos fortaleciendo nuestra fuerza de voluntad, sin duda. Y creo que también es importante eso, o sea, las comunidades sanas que están con un propósito similar, uh-huh. como comentábamos, como en los lugares donde vas a hacer ejercicio, o vas a alguna disciplina, y el autodisciplinarnos. Uh-huh. Entonces, la libreta, estos papelitos, pues por algo sabemos leer, escribir, digo, no todo se lo vamos a dejar a la mente. Eso, enfocar, visualizar, y el tiempo consigo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver, ahora me pregunto a mí misma, ¿estoy sola conmigo misma realmente? Es por ello me estoy engañando. Somos lo suficientemente inteligentes como para hacer una relación perversa con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, con otras personas podemos relacionarnos, pero ya realmente hay que ser honestos con nosotros mismos y amarnos mucho, procurarnos mucho, eso, aceptarnos como somos, querernos, o sea, eso es hacernos fantástico. De comer y procurarnos un buen comer es un acto de amor. Sí. ¿Cómo lo logramos? ¿Cuáles serían como esos consejos que le darías en estos momentos a las personas que te están escuchando? ¿De qué manera aproximarnos en amor a comer saludable? Somos tan privilegiados en el estado de Veracruz que poco vemos que tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? Uh-huh. Y se va a otros estados que comen muy rico lo que aquí se produce. Entonces, pues eso, las señoras que bajan de las comunidades donde viven, traen muchas cosas frescas para vender. Si no tengo la oportunidad de ir constantemente, me doy la oportunidad, lo programo en mi agenda, de ir y comprar. Comprarlo justo, lo que sé que me voy a comer. Sí, lo necesario, lo suficiente, ajá, nada más. Y una cantidad que me parece lógica en este camino es siempre tener 1 kilo de fruta y 1 kilo de verdura en tu casa. O sea, por ley. Sí, si no lo tienes, pues ya ahí irás improvisando, ¿verdad? Pero sí, tiene que haber, o sea, no es como el adornito, ¿no? Uh-huh. Es la base. Y uh-huh. ya lo demás lo vas a complementar, ¿no? Uh-huh. Y también procurar, o sea, yo sé que en el camino de la alimentación, la parte convencional nos indica que sin la proteína animal, uh-huh. No es comida, no es una comida balanceada, uh-huh. pero bueno, la vaca hace o tiene la proteína que la constituye es de los aminoácidos de las plantas que se come, o sea, uh-huh. la base está en la sinfonía de las formas de la naturaleza, ¿no? Las frutas, las verduras, entre más variado mejor y comer fresco mejor. Ahorita tomamos mucho ponche de frutas, delicioso, pero uh-huh. ya, ahorita vamos a lo crudo un poquito y variarle, ¿no? Variarle, se valen algunos antojitos, pero con mesura. Uh-huh. Cocinar sano siempre, lo más sencillo es lo más nutritivo. No hay que complicarnos tanto. A eso me gustó. Lo más sencillo es lo más nutritivo. O sea, sí, porque de repente estos alimentos industrializados, que no es para nada sencillo hacerlos, ni que lleguen a estar en un anaquel, pues pasaron por muchos procedimientos, ¿no? Pero qué sencillo es una manzana, qué sencilla es una calabacita asada, ¿no? Eso es saludable, es cierto. Sí, y estamos en invierno, también, obvio, necesitamos calorías para aguantar. Uh-huh. Un atolito de masa, estamos con el tema del maíz, con el tema del café, con el tema de tantas cosas. Uh-huh. Y se puede complementar con la comida básica, ¿no? No, comer sano no tiene que ser costoso, uh-huh. ¿no? Tiene que disfrutarse. Uh-huh. Y siempre hay opciones a nuestro alcance, ¿no? Oye, ya van dos, así que sueltas como quien no quiere la cosa y están muy buenas, amiga. ¿Ves? Es siempre lo sencillo es saludable. Sí. Y la otra es comer saludable no tiene por qué ser costoso. Sí. O sea, y entonces, pues, comer fruta de temporada, comer uh-huh. verdura de temporada, y como uno de los propósitos que te diste tú, ¿no? Que es producir tus propios alimentos. Sí, pues la verdad es que yo no creo que ese camino se complete, la verdad no, que sea en un 80%, pero sí decir que el 50%, sí. Ay, sí, que el 50% ya vayamos por el 50%, ¿no? Porque sí. Es poquito cuando tú siembras y las tienes casi ornamentales, más si, uh-huh. si no tienes un patio con tierra en tu casa, pues vas como huerto uh-huh. vertical y ahí le vas jugando y que tu composta, pero si no hay muchas personas que coman en casa, pues es proporciona la cantidad de composta que vas a tener, ¿no? Uh-huh. Y también si tú quieres prescindir de estar comprando composta, dices, no, voy a estar sembrando en la medida en lo que dé mi composta, ¿no? Uh-huh. También eso. Qué interesante. En algún momento, hace unos minutos, la psicóloga Karen Sánchez nos estaba compartiendo que hay que tener los pies sobre la tierra a la hora de proponernos una meta que sea alcanzable, que sea real. Y por este lado también hay que poner las manos también en la tierra, no solamente los pies. Conectarnos profundamente con aquello que nos da de comer, que nos brinda salud, que nos brinda el bienestar aquí en el planeta. Ya casi nos estamos yendo. Y lo bueno de todo esto es que hay acciones y propuestas para que juntos y en comunidad podamos alcanzar estos propósitos. Nos vas a invitar al módulo que viene del diplomado en nutrición y también Siembro B y Ecodiálogo nos invita al curso de técnicas de agricultura sustentable, camas capilares. Se llevará a cabo este curso el 11 de enero a partir de las 3 de la tarde. Previamente se tienen que inscribir en las redes sociales del Facebook de Siembra UV. Ahí encuentran toda la información para ver si todavía hay cupo. Blanca, invita a todo el auditorio que en estos momentos te está escuchando de la ensalada a tu módulo, bueno, al módulo de todos ustedes de nutrición. Ay, estamos muy contentos. Vamos a dar inicio a este nuevo ciclo del diplomado con el tema Medicina Natural y Terapias de Desintoxicación. Uh-huh. Con el doctor Sergio Alcalde. Él viene de la ciudad de Chihuahua, ciudad capital de Chihuahua, a través del Diplomado de Nutrición y Culinaria Vegetariana Vegana de la Asociación Internacional de Nutrición para el Bienestar Humano. Empezamos el 26 de enero en el puerto de Veracruz y tenemos una promoción, cinco cortesías para los radioescuchas de La Ensalada. Cinco cortesías, llamen, les vamos a hacer un 15% de descuento en su módulo y para que puedan tomarlo y a lo mejor se enganchen y les guste esta comunidad y continúen con nosotros. Luego nos vienen a platicar aquí en La Ensalada. Sí. ¿Qué tal les fue en este módulo que suena fabuloso y delicioso? Vamos a hacer la dinámica por las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana para las primeras cinco personas que se comuniquen con nosotros y que en esta dinámica pues obtengan estos pases. Ya lo iremos platicando y planchando un poco más, Blanca, para saber de qué manera ustedes se pueden hacer acreedores a este descuentazo que nos están haciendo para alcanzar nuestros propósitos 2019. Y bueno, nunca nos gusta que esto se termine, pero pues ni modo, así es el tiempo. Y lo bueno es que hay otro día más y habrá más días para poder, yo creo que para tomar conciencia de cómo estamos viviendo y qué queremos transformar, cambiar, qué queremos seguir fomentando, y eso es lo importante. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros y queremos darle las gracias a quienes nos están siguiendo en vivo, a Gaby Meli Lira Leal. Definitivamente comparto lo que dice la psicóloga Karen, el hacer ejercicio y tener una buena alimentación es ser una persona saludable para sentirse bien y ya de paso para bajar de peso, qué mejor. Muchos saludos y muchas gracias por sintonizarnos y también queremos agradecer a todos los que estuvieron con nosotros por Facebook Live, a Luz del Carmen Cruz, Héctor Aguilera, Enrique Alfredo, María, Enriqueta Flores Fernández, gracias por sintonizarnos. Y antes de irnos, si nos pudieran decir una breve reflexión con la que quieren que se quede nuestro auditorio germinando en sus oídos. Pues sí, me gustaría retomarlo como empezamos, que yo les comentaba lo que dicen que si en lugar de 12 uvas aplicas 12 sesiones de psicoterapia, el cambio es real y los deseos se pueden cumplir más fácilmente. Yo los invito a que ustedes tomen la experiencia de acudir a psicoterapia, uh-huh, porque evidentemente les va a ayudar muchísimo, uh-huh, muchísimo, muchísimo para cumplir muchísimos propósitos que queremos y a veces, claro, no sabemos por qué. Y más que nada el hecho de este año, que se den mucho amor. Quiero que todos se den muchísimo amor, que es muy importante el dejarnos y sentir el hecho de sentir, experimentar cosas nuevas, tener más contacto con la tierra, con la naturaleza, es lo que yo les, les recomiendo y les deseo, la verdad, este año, que se dejen sentir, que se apapachen muchísimo, pero de una manera consciente. Muchas gracias. Modos de contacto para quien quiera ir a psicoterapia. Ok, el número de teléfono para citas es el 921-139-3301 y en redes sociales estamos como psicóloga Karen Sánchez Romero. El teléfono, se los repito, es el 921-139-3301. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, muchísimas gracias a ti. Psicoterapeuta de